Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Queridos oyentes de Mundos Diferentes, hoy les presentamos un disco espectacular. A mi gusto, lleno de vuelo y magia, se llama Sexto y está magníficamente ejecutado por los músicos argentinos y grandes artistas Ignacio Montoya Carlotto y Valentín Reyners. Un disco precioso, lleno de diálogos exquisitos entre el piano y la guitarra. Con reminiscencia de álbumes de otros tiempos, con el sabor de los clásicos, pero con un nuevo material, Ignacio Montoya Carlotto y Valentín Reyners proponen un viaje con una cartografía de su propia invención. Resultado del cruce de dos mundos, o más, Sexto es el encuentro entre los artistas nombrados, entre el piano de uno y la guitarra eléctrica del otro, con caja, entre las melodías, la composición y la improvisación, en un terreno en el que el lenguaje de la canción se entrecruza con la libertad del jazz. Exquisito arte de tapa, onírico, con los nombres de los temas y como mucha de la música que se escucha en el álbum, se trata de una refrescante marea de música inclasificable y difícil de ubicar en cualquier mapa existente. Los escucharemos y disfrutaremos desde esta producción del 2021 con un saludo previo para todos de parte de Ignacio Montoya con este tema, Dos verdades en una botella. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto, soy músico, pianista, compositor argentino y quiero mandarles un fuerte abrazo y un gran saludo a la gente que hace el podcast Mundos Diferentes, que colaboran con la difusión de nuestras músicas y es tan importante para nosotros. Así que un abrazo grande y les presento de paso en este saludo la música que hemos grabado en este disco. Se llama Sexto, que es el último disco que he editado, un disco que hemos grabado con Valentín Reyners, un compañero de ruta, y estamos muy felices por eso. Thank you. Mundos diferentes. Yo soy el hijo de Sara y con eso es suficiente. Además, soy la peor parte de Isabel, que es mi mejor parte. Soy el cantor de un pueblo que no me pertenece, moderadamente argentino y exageradamente cabral, repetidor de Whitman e inventor de mí mismo, orgulloso del hambre que me tiene despierto y asombrado de ser parte de este asombroso universo. Soy un hombre que canta naturalmente entre los hombres que callan inexplicablemente. Y me acuerdo, porque la primera condición que debe tener un cantor es buena memoria. El sabio Tagore decía que cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Mas cuando el hombre canta, Dios lo ama. De esta manera gustaba presentarse Facundo Cabral, que era, según dicen, un tipo raro. Su vida nunca estuvo orientada al confort, que en general es la búsqueda de buena parte de los seres humanos. Tuvo muchos éxitos, sobre todo Vuele Bajo y la canción que vamos a escuchar hoy, No Soy de Aquí ni Soy de Allá, pero también tuvo otros momentos donde solo anduvo con lo opuesto. Su muerte hace casi 11 años, ahora en julio de este 2022, fue cruel, injusta y se llevó sin dudas de una forma horrorosa a alguien que toda su vida y en toda su obra predicó la paz. Por esa razón, ese asesinato de Facundo Cabral conmovió sin duda los cimientos de buena parte de las sociedades en las que Facundo Cabral había presentado y compartido su obra, su música, su poesía, sus canciones. Estamos en estos días, en esta parte de Mundos Diferentes, recorriendo el mundo de los cantautores de aquí y de por allá. Pero quizás la definición que más se ajuste para entender quién fue Facundo Cabral es la de juglar. Cantaba canciones, contaba historias y era algo así como un entretenedor de públicos que se sorprendían con sus comentarios. Y él mismo decía que cantar y contar la vida es mi manera de andar. Desde uno de sus primeros discos en una edición uruguaya, editado por el sello Farlofon en 1971, en un disco que se llamó Facundo Cabral, No Soy de Aquí, les invito a que compartamos juntos esta belleza que es No Soy de Aquí ni Soy de Allá. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá,